sigo a los ríos por donde voy, sigo las aves. ¿Dónde está el algo que me responda el por qué vivo y por qué muero? ¿Por dónde voy? Sigo a los chicos por donde voy, sigo sus risas. Serán las caras que me respondan el por qué vivo y por qué muero. Sigo a los cantos, sigo a los ojos de los que se aman. Busco en el barro y en las estrellas y en los pueblos donde hay verdad. ¿Por dónde voy? Sigo a los chicos, ¿por dónde voy? Sigo a sus risas. Sean las caras que me respondan el por qué vivo y por qué muero. Sigo a los vientos, sigo a los cantos, sigo a los ojos de los que se aman. Busco el barro y en las estrellas. Yeah.